Dicen que no tenemos jerarquía para partidos importantes. Pero lo que no saben es que ya no somos los de antes. Secamos a Messi, duela quien le duela. Y nuestro rap se escuchó hasta en Venezuela. Y mira cómo vuela la muela. Paolo patea y a Ospina se le cuela. Se viene el repechaje contra Nueva Zelanda. Dejemos que ellos rajen, miremos cómo se agrandan. Con perfil bajo, estudiemos al rival. Vamos, blanquirroja, que te quiero en el mundial. Vamos, Perú, que tenemos que ganar. Vamos, Perú, con garra y con humildad. Vamos, Perú, trinchada incondicional. Vamos, la que siempre alienta y se merece verte. Partes y merece verte en el mundial. Neutralicemos sus salidas, no demos ventajas a que ganen por arriba. Cuidado con el rebote, que es su segundo intento. Y ahora que sí se note que estamos bien atentos. Su arquero es Kalichin, no tiene ni un año en primera. Es un buen indicador para pegarle desde afuera. Y a veces su defensa se pone nerviosa y pega. Y se pondrán peor al ver cómo mi selección juega. Vamos, Perú, que tenemos que ganar. Vamos, Perú, con garra y con humildad. Vamos, Perú, trinchada incondicional. Vamos, la que siempre alienta y se merece verte en el mundo.